térmica es un poco más baja, es de 4 décimas de grado bajo cero. Así es. El viento del oeste a 24 kilómetros y el cielo está nublado en nuestra comarca. Y hoy por la mañana lo mencionábamos en el informativo, las comunidades mapuches eligieron a un representante para el Consejo de Participación Indígena. Hubo un encuentro en durante el fin de semana en Pilcanilleu y en ese marco es que se eligió a Luis Pilquimán, un reconocido dirigente comunitario, para que sea el representante mapuche en el Consejo de Participación Indígena. Por este tema, estamos en comunicación con Luis Pilquimán, a quien saludamos. Buen día, Luis. Pato Lobos y Flor Berriaute de Radio Encuentro, te saludamos. Buen día, Claudio, Pato, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, primero que nada, Luis, felicitaciones, ¿no?, porque vas a representar a una cantidad importante de comunidades mapuches ante este Consejo de Participación Indígena. Contanos en qué consiste este consejo. Entiendo que pertenece al INAI, ¿no? Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Así es, la ley 23.302, que es la ley nacional indígena, de algunos niveles de participación, habla de este espacio, digamos. Y que se le dio un poco más de cuerpo cuando se crea también la ley 26.160 de reglamento territorial y se le da al CTI como una participación un poco más relevante para la instrumentación de esta ley, digamos, de relevamiento. Además se le dan un montón de otras atribuciones, digamos, de poder de discutir proyectos, análisis, política nacional, pero bueno, eso es más una letra que está ahí, que se ve bonita, pero que en la realidad esto está medio desdibujado, digamos. Claro. Más en estos tiempos, en realidad, la presencia del Estado Nacional en colaboración, en ayuda, en asistencia a las comunidades indígenas, a las organizaciones indígenas, ha desaparecido prácticamente, ¿no? La ley 26.160, que se prorrogó hace ya más de un año, no se ha hecho absolutamente nada, y bueno, nosotros acá en Río Negro estamos ahí próximos a eso, así que entendemos que va a ser como nuestra primera tarea a trabajar, digamos, ya que también viene recortada, digamos, la participación indígena en la provincia, porque en la primera etapa, que se fue en el 2012, la participación indígena en la provincia fue plena. De hecho, el organismo CODESI era el que aplicaba, ejecutaba y administraba los recursos para este relevamiento, y había una participación en distintos ámbitos, y ahora eso está limitado, digamos, y el CPI va a tener que cumplir un poco esa poder función de participación indígena. Sin embargo, Luis, se había anunciado de que se iba a poner en marcha ya a esta altura, tengo entendido, ya tendría que haber estado la segunda etapa de los relevamientos de las comunidades mapuches acá en la provincia. Yo recuerdo que este anuncio se hizo el año pasado, ¿te acordás? Sí, Pato, eso es verdad. El INAI, desde principio de año más o menos, ya están los fondos en la provincia, y la verdad que luego uno de los inconvenientes era este del CPI, digamos, que no estaban designados. Sobre todo lo que no estaba era muy pobre la participación indígena, digamos, ¿no? Entonces a nosotros nos preocupaba que en un momento al gobierno le entre el apuro por cerrar carpeta, y a veces esa carpeta no refleja plenamente lo que las comunidades quieren. Entonces nos parece que tiene que haber un espacio de revisión, de análisis, de visar las carpetas. Nosotros en un momento habíamos demandado que eso lo hiciera el CODESI, el equipo jurídico del CODESI. Eso, después de largas discusiones, no se logró. Entonces se volvió a decir que la participación que hoy va a estar es la del CPI, digamos, ¿no? Claro. Ahora, porque pasando al limpio, ¿puedes, a ver si me equivoco, más o menos 120, 130 comunidades hay en la provincia, y se había relevado a la mitad, más o menos, con lo cual estaría faltando? ¿Es así? ¿Ese más o menos el número? Ese es el número que tiene que ver ese convenio primario que te digo, que fue del 2011, y se largó, se relevó la mitad aproximadamente, y ahora queda la otra mitad, y gran parte de eso está acá en la zona andina, digamos, ¿no? Así que la zona andina tiene bastante hay que reiterarlo, digo, pero es que es bastante compleja en cuanto a la tenencia de la tierra, claro, la presencia de inmobiliarias, de un montón de gente, de terceros que se están metiendo, entonces hay una situación de conflicto casi permanente. Y esta es la realidad, pero además, aparte, hay que decir que se han, en el transcurso de estos años, hay nuevas comunidades, digamos, ¿no? Es un, claro, es un trabajo dinámico que eso, el proceso de organización va aumentando, así que ya no son 120, sino que son 150 o más, y seguramente después habrá que seguir ampliando estos convenios para que se siga el relevamiento, ¿no? Uh-huh. Luis, explícanos por qué es importante hacer este relevamiento. ¿Y por qué insiste tanto de las comunidades en que esto se reanude? ¿Qué beneficio, bueno, le trae a las comunidades? Para sintéticamente, así, ¿cómo se lo explicamos a la gente? Sí, en principio el relevamiento releva la tierra actual, de ocupación actual y pública, así dice la ley, pero también releva la tierra de uso tradicional y en muchos casos queda planteada también la tierra de la memoria o el despojo, uh-huh, se le ha dado así bastante denominaciones. Sí. Lo que hace de alguna manera es un reconocimiento tanto del Estado provincial y nacional de la tierra que actualmente tienen las comunidades, ¿no? Ya sean en propiedad o en fiscal, digamos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, se demarca eso, ¿no? Hay un estudio georreferencial, se dice, que se marcan los puntos georreferenciales y define un espacio territorial. Ese es un aspecto importante. Dentro de eso también queda marcado, decía, entonces con otro color, dentro de una carpeta, dentro de un mapa, uh-huh, la tierra que puede ser de uso tradicional. El uso tradicional tiene que ver con aquella tierra que no está viviendo uno directamente arriba, pero tiene que ver con un sendero que va, con un camino, con un cementerio, con alguna agua que pueda utilizar, que también tiene, uh-huh, termina siendo de uso de la comunidad porque es parte de su vida, digamos, comunitaria. Claro. Y después también se marca, porque hay un estudio antropológico, y se refleja ahí lo que puedan decir los mayores, los que tengan mayor memoria, en decir que la tierra antes era bastante más, o se ocupaba en tal lugar y se perdió en tal tiempo, y se relata eso, uh-huh, y eso también queda planteado, digamos, ¿no? Y después esto cerraba, me acuerdo, con un título comunitario, ¿no? ¿Se entregó alguno de estos títulos comunitarios en la provincia? La provincia no tiene creado el mecanismo de título comunitario aún. Ajá. Por lo tanto, ese es una cosa pendiente, digamos. Está, ¿no?, bien. El trabajo que se hace es asegurar por ahora la tierra que actualmente se tiene, y bueno, se está debiendo de parte del Estado provincial y nacional también, uh-huh, cómo se instrumentaría un título comunitario. Ese, perfecto, es el paso siguiente, digamos. Bueno, por último, Luis, porque estamos medio apuraditos, contanos cómo se está ejecutando el plan calor por allí, por la zona andinas, porque sabemos que le están entregando un poco de leña a la gente. El reclamo que tenemos en general es que no alcanza, es absolutamente insuficiente. ¿Qué pasa allí por la zona andina? Sí, justo en estas dos semanas ha venido duro el invierno, con mucho frío, muchísimo viento hace un par de días, la verdad, con situaciones bastante complejas, y la leña que ha llegado en muchos casos es de mala calidad, porque son leña en bolsa, se han entregado, digamos, uh-huh, y la verdad es que aparte de insuficiente, de mala calidad, digamos, ¿no? Uh-huh. No dura nada, dicen, se quema enseguida todo, ¿no? No, claro, por eso, porque es una leña... De frutales, dicen que, ¿no? No, en algunos casos frutal, y frutal más o menos de la banca, como decimos nosotros, pero sí, a veces veo otra madera mucho más liviana, que con un poquito de calor prácticamente arde como un papel, dijo. Claro. Y esto, la verdad, que no está ayudando ni siendo de buena calidad. Y esta es una dificultad que está habiendo, digamos, porque es un trastorno al principio buscar una leña, traerla, creo, sí, yo, y si encima no te sirve, la verdad que es un trabajo medio perdido, claro, y es una necesidad realmente muy importante. Hay que entender que en buena parte de la meseta el tema leña es un grave problema, digamos, porque no hay, no claro, existe, no es más, y la verdad que esa es una situación muy la garrafa social, Luis. La garrafa social está, la garrafa social tiene dificultades en su traslado, digamos, ¿no? Claro. Porque en realidad uno tiene que tener los envases para después poder llevársela. ¿Pero no la llevan al campo en algún momento? ¿No, las autoridades no lo llevan al campo? Están en las comisiones de fomento las garrafas, digamos, pero igual de ahí algunas casas están 30, 40 kilómetros. Claro. Digamos, ¿y la leña también la tienen que ir a buscar o las distribuyen cada cuánto? Exactamente igual que las garrafas, digamos, claro. ¿No? De eso ya depende de cada comisionado. Hay comisionados que le ponen un poco más de onda y acercan estos dos elementos, y hay otros que esperan que uno se acerque hasta la comisión de fomento a buscarlo, digamos, ¿no? O a las municipalidades también, claro. ¿No? Bueno, Luis, queríamos tener una idea más o menos de cómo está funcionando el plan, este plan calor. Te agradecemos mucho y seguimos charlando en estos días, ¿te parece? Muchas gracias, Claudio, para todos. Un abrazo para vos. Bueno, Luis Pilquimán, entonces, flamante integrante de, ¿cómo se llama?, del Consejo.